Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día. Desde Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras, lo saludamos cordialmente y lo invitamos a acompañarnos durante la siguiente hora. En esta semana vamos a entrar a una de las estaciones del año favorita de muchas personas, pues la palabra primavera es sinónimo de juventud, sol, aire y aparecen flores con llamativos colores, algunas acompañadas de deliciosas fragancias. Además de ser tiempo de preparar la tierra y sembrar los cultivos, también es una invitación para que vivan el equinoccio de esta época. En muchas culturas se celebra, pues es el inicio de crecimiento y plenitud. En México existen áreas donde se congrega la gente y las mejores zonas catalogadas para recibirlo son el Templo Mayor en la Ciudad de México, Teotihuacán en el Estado de México, Xibilchaltún y Chichén Itzá en el Estado de Yucatán y el Tajín en el Estado de Veracruz. Solo les recuerdo que este año la entrada oficial de la primavera es el 20 de marzo, aproximadamente a las 5 horas. Y bueno, ahora le vamos a dar entrada a la programación que le hemos preparado para este día, iniciando con las noticias internacionales que nos comentarán José Ramón García y Ana Garza. Después tenemos la entrevista realizada por Mayra Jaime acerca de los hongos. Posteriormente en Salud, Ivo Caballeros nos comparte el tema de un sistema informático que detecta anormalidades energéticas en el cuerpo. En este caso lo veremos desde el punto de vista del estrés. Está muy interesante. Y en el último bloque escucharán el fabuloso relato de sabiduría. Y la historia es acerca de unos lobos que viven dentro de ti. Todo el equipo los saluda y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Campos de trabajo forzado en China, solo un cambio de nombre. Aun cuando el escandaloso sistema de trabajo forzado en China fue efectivamente cerrado en gran parte del país, la detención ilegal y tortura de gran número de ciudadanos chinos aún no termina. Una de las nuevas instalaciones legalmente cuestionadas que fueron formadas para aquellos que son considerados elementos antisociales por el Partido Comunista Chino, por ejemplo, quienes demandan al régimen después que sus casas son demolidas, son llamadas centros disciplinarios. Google dejó en 2010 el mercado de búsquedas online en China, después de una disputa muy pública con el Partido Comunista Chino sobre un supuesto hackeo a los servidores de la empresa. Antes, a partir del 2006, la compañía había ofrecido resultados de búsqueda autocensurados en China continental. Hoy en día, la capitalización de mercado de Google se sitúa un poco por encima de los 4.000 millones de dólares registrados al 21 de febrero, lo que la convierte en la segunda empresa de tecnología más valiosa después de Apple. Internacional. Las autoridades de Malasia informaron del envío de una flota de aviones para verificar los presuntos restos desaparecidos del avión después de que el gobierno chino publicara en una página web oficial tres imágenes captadas por uno de sus satélites de unos objetos flotantes, los cuales después confirmó que se trataban de manchas en el espacio. Perú perdió 5% de sus reservas internacionales por mantener el tipo de cambio. El Bank of America Merrill Lynch indicó que uno de los riesgos que afronta la economía peruana es la inflación. Estudiantes opositores marcharon en Venezuela desafiando una vez más al gobierno de Maduro, en una ola de más de un mes de protestas en el país y que hasta ahora suman 24 muertos. Estados Unidos reitera su apoyo a Ucrania. Barack Obama envió una advertencia a Moscú, mientras que el primer ministro ucraniano garantizó que luchará por mantener unido a su país. Enfrentará Brasil muchos cambios tras el Mundial de Fútbol. El país enfrentará elecciones y una alza en los impuestos a finales del 2014. Ciencia y tecnología. Robert Furchgott, científico estadounidense nacido en Charleston, Carolina del Sur, y que a partir de sus experimentos con gases cuyos efectos repercutieron en las funciones bioquímicas del cuerpo humano, generando la píldora contra la impotencia Viagra, murió a los 92 años de edad. Los científicos del Reino Unido, Josie Booth, de la Universidad de Dundee, y John Rayleigh, de la Universidad Strathclyde, concluyeron una investigación en la que adolescentes obesas que cursaron asignaturas de inglés, matemáticas y ciencias tuvieron un rendimiento académico inferior comparadas con las chicas de peso normal y de la misma edad. Un reciente estudio publicado en la revista Nature Medicine, con 525 personas mayores de 70 años, a las que se les requirió un simple análisis de sangre, identificó 10 metabolitos de lípidos en el plasma sanguíneo que distinguió con un 90% de certeza a aquellas personas que mostrarían síntomas de Alzheimer dentro de 2 o 3 años. Esta enfermedad está afectando 35 millones de personas en todo el mundo. El reloj inteligente de Apple, denominado iWatch, tendrá la funcionalidad para controlar la frecuencia de pulso, saturación de oxígeno en la sangre y posibles obstrucciones de las arterias. Para poder hacer que este reloj también atienda estas cuestiones de salud, Apple desarrollará la aplicación HealthBook y la presentará junto con el iOS 8. Deportes. La Eurocámara ha solicitado que cada empresa de celulares que vendan sus productos en la Unión Europea generen un cargador único a fin de reducir el costo y sobre todo los residuos contaminantes que dejan estos dispositivos radioeléctricos. Jerzy Hausleber, llamado el padre de la marcha, murió el pasado jueves a la edad de 82 años a causa de problemas cardíacos. Hausleber, entrenador de marcha polaco, se naturalizó mexicano en 1993. Con él se obtuvieron 9 medallas olímpicas y 118 preseas en competencias internacionales, entrenando a los marchistas José Pedraza, Daniel Bautista, Raúl González, Ernesto Canto, Bernardo Segura, Carlos Mercenario, Joel Sánchez y Noé Hernández. En los resultados de la UEFA Champions League de octavos de final, partidos de vuelta, el Barcelona vence por 2-1 al Manchester City con un global de 4-1 y el Paris Saint-Germain vence por 2-1 al Bayer Leverkusen con un global de 6-1. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Estamos de regreso para pasar con Mayra Jaime y el tema de los hongos, que ha sido consumida desde hace muchos siglos, pues conocían perfectamente sus cualidades culinarias, medicinales, pero también tóxicas. Vamos contigo, Mayra. Hola, muy buen día. Hoy nos encontramos aquí con el señor Rodolfo Salgado Díaz. Él cultiva el hongo Zeta. Y bueno, pues bienvenido, señor Rodolfo. Muy buen día. Gracias por invitarme a estar aquí en este programa tan interesante y para compartir un poco de mi conocimiento respecto al cultivo de hongo Zeta. Muchas gracias. ¿Y por qué el hongo Zeta? Bien, miren, yo me inicié construyendo invernaderos para cultivo de hortalizas, cultivo de jitomate, varias especies, y me llamó la atención el hongo Zeta debido a que es un vegetal que se cultiva en todo el año, entonces lo considero un producto aparte muy importante para la alimentación y que puede obtenerse beneficio durante todo el año. No hay un mes exclusivo como otros productos que se cultivan nada más en época de lluvia. como está dentro de unas naves especiales con condiciones de temperatura y todo, pues nos permite cultivar tanto en épocas de calor como en épocas de frío. Claro que sí. ¿Cuál es el proceso de plantación o de cultivo del hongo seta? Bien, el primer paso es contar con el material que se llama sustrato. El sustrato puede ser o variar de acuerdo a la zona donde lo cultivemos el hongo seta. Si vivimos en una zona donde hay producción de café, podemos aprovechar la cascarilla del café para usarlo como sustrato. Si vivimos en una zona azucarera, en un ingenio donde procesan la caña, el bagazo de la caña nos serviría para cultivar el hongo seta. Nosotros estamos en una zona donde se puede cultivar todos los granos, los cereales, como es el trigo, la cebada, la avena, y la paja es el sustrato que usamos nosotros para cultivar el hongo seta. Entonces, partiendo de eso, esa paja ya seca, se procesa para que tenga las condiciones adecuadas para producir el hongo seta, que no tenga otros elementos ahí que compitan para el crecimiento del hongo que nos interesa. ¿Qué es lo que debemos eliminar? Pues otro tipo de hongos como los mojos, como bacterias, como contaminantes que puedan competir para el crecimiento del hongo. ¿Cómo lo eliminan? ¿Cómo lo controlan? Claro, sí, bien. Si se pasteuriza, le llamamos pasteurizar la paja, que es el proceso de eliminar ese tipo de contaminantes. Eliminar todo lo ajeno, todo lo que nos pueda dañar nuestro cultivo. Y para eso se mete a un horno, a un túnel de pasteurización, donde se somete a temperaturas entre 70 y 80 grados centígrados, vapor a esa temperatura, para eliminar precisamente esos contaminantes y que ya pueda tener las condiciones para alojar la semilla del hongo dentro de ese sustrato. Ok, entonces todo un tratamiento para el sustrato. Así es. ¿Y luego se siembra? Sí, en una bolsa de plástico más o menos de 30 centímetros por 40 o 50 de altura, se van colocando capas de ese sustrato ya previamente tratado y capas de semilla del hongo seta. Es una semilla, se llama micelio, técnicamente es el micelio. Se va espolvoreando uniformemente entre capa y capa del sustrato, de la paja. Se va hasta llenar la bolsa. ¿Bolsa de plástico? Bolsa de plástico, de polietileno, transparente de preferencia, para poder estar vigilando que no se desarrollen precisamente los mojos que le hablaba hace un momento. Finalmente se llena y se amarra, extrayendo la mayor parte del aire, así como comprimiéndola. Y ya después de eso se lleva a un área. ¿Cómo se procesa esta, o cómo se obtiene la semilla? Es un proceso también un poco complicado. Partimos de contar con un hongo, o el fruto del hongo, porque en sí lo que conocemos como hongo es verdaderamente el fruto del hongo. El hongo es el micelio que hablaba hace un momento, es una especie algodonosa que crece bajo del sustrato. Y lo que nos comemos normalmente, ese es el fruto del hongo. Entonces tenemos que contar con el fruto, y el fruto en una parte que se llama himenio, que son las laminillas que tienen la parte baja del sombrero del hongo, ahí se desarrolla la espora, que es la que reproduce la semilla del hongo precisamente. Entonces del cuerpo del hongo hay dos maneras de obtener la semilla. Del cuerpo del hongo, de la parte carnosa, Se coloca en un sustrato donde va a crecer. Es otro tipo, le voy a hablar de otro sustrato, a ver si no nos enredamos un poquito. Es agar y dextrosa de papa. Hay varios sustratos. En cajas de Petri, en el laboratorio se usan cajas de Petri. Se colocan partes carnosas del hongo y ellos van a generar esa parte algodonosa que es la semilla del hongo. Posteriormente, ya que se tiene esa caja de Petri en condiciones de temperatura, lo tenemos que incubar en unas condiciones cálidas y sin luz para que se desarrolle la semilla del hongo. Ya que la tenemos ahí, es una manera de tenerla, se llama cepa, pero no podemos tomarla con las manos o con algún elemento para colocarla en la bolsa donde vamos a sembrar. Tenemos que darle una manejabilidad, vamos a dejarlo así, para poderla sembrar. ¿Qué hacemos? Esa semilla la inoculamos en grano de trigo o en mijo, grano de mijo. Hay varias maneras de hacer, en varios elementos, y se inocula. Y finalmente se hace ya que crece dentro de esos granos, en una bolsa o en frascos, ya se puede manipular esa semilla para sembrarla posteriormente en la bolsa donde va a crecer el hongo. Esa es la manera de obtener la semilla. Es todo un proceso. Es todo un proceso muy interesante. Muy especial. Y sobre todo en condiciones asépticas, muy especiales, de limpieza exagerada. Digo exagerada porque si cualquier cosita contamina, pues ya se nos echó a perder la cepa y la semilla. Pues muy bien, don Rodolfo. Continuamos platicando sobre el cultivo del hongo Zeta. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Pues ya estamos de regreso aquí con el señor Rodolfo Salgado Díaz. Señor Rodolfo, ya nos platicó usted que en una bolsa de plástico usted pone el sustrato tratado, una capa de sustrato más una capa de semilla. Sí, lo que sigue es pasar esa bolsa a una área de incubación, una área que no debe de tener luz, debe estar a oscuras, debe de tener una temperatura controlada entre 28 y 30 grados centígrados para que ese grano ya con la semilla se distribuya, se crezca dentro de la bolsa y la invada totalmente. Este proceso dura normalmente 20 días y después de ese tiempo ya usted empieza a notar que están brotando los honguitos, les llamamos primordios. Son brotes del hongo que se nota que están empujando la bolsa tratando de salir. En ese momento se debe de perforar un poco la bolsa con un cuchillito estéril, una navajita estéril, para que los hongos puedan salir. Pero ya de ahí se pasa la bolsa a otra área ya más iluminada, con más ventilación, para que se oxigene más el hongo, más el sustrato, y siga teniendo el crecimiento adecuado. Para esto, en esa área de crecimiento debe de regarse agua en el piso para mantener una humedad relativa aproximada del 80% de humedad relativa. Eso le permite al hongo desarrollarse y crecer sanamente el hongo, viéndose muy lisito, muy así como un globo inflado. Eso quiere decir que el hongo está sano y pues listo para que una semana después ya empiece el corte y comerse ya el hongo, ya comercializarse para llevarlo a la mesa de los mexicanos, ¿no? O sea, 20 días, todo ese proceso en la oscuridad, con esa temperatura. Así es. Y después que empieza a brotar el hongo, empieza a botar como la bolsa un poquito, se hacen ranuras diferentes. Se lleva al área de crecimiento y a la semana ya están brotando los hongos, los racimos de hongos. En este caso, nosotros cultivamos el hongo que se llama Pleurotus ostreatus. Lo conocemos comúnmente como Zeta. Hongo Zeta. Hongo Zeta. ¿Qué beneficios tiene consumir el hongo Zeta? Sí, el hongo Zeta tiene desde los carbohidratos que necesita el cuerpo para desarrollarse específicamente. Tiene aproximadamente de un 3 a un 8% de carbohidratos. Tiene entre 2 y 5% de proteínas. Estas proteínas contienen los 8 aminoácidos esenciales que necesita también el cuerpo para estar sano. Y el 1% de fibra dietética, que es la quitina. Y tiene además el 1% de minerales como son el hierro, el magnesio, el zinc, el potasio y el cobre, que también son necesarios para tener una salud. El hongo es medicinal desde la antigua Roma, Grecia y países asiáticos como es China, Corea. Lo han usado tradicionalmente para efectos medicinales. Te activan la respuesta del sistema inmune y regulan los biorritmos, prevén los cánceres, descienden los colesteroles, son antitrombóticas, o sea, evitan que nos den paros cardíacos, son antidiabéticas porque absorben los azúcares, entonces tienen muchas propiedades medicinales al consumir este tipo de hongos. Entonces es recomendable tener una dieta incluyendo el hongo Z diario para obtener los elementos, que a veces los minerales son difíciles de obtener de otra manera a menos que consuma los alimentos que tradicionalmente es consumido, la carne, pero sabemos que la carne, las grasas y todo eso pues nos provocan reacciones secundarias altos en colesterol, elementos cancerígenos como los metales pesados. El hongo, si se cultiva controladamente, no tiene ningún problema de este contenido de elementos. Muy bien, señor Rodolfo, y bueno, pues le agradecemos muchísimo el hecho de que haya venido a compartirnos sobre su trabajo. Por ejemplo, yo sé también que usted se dedica a construir naves especiales para el cultivo del hongo Z. Sí, estamos nosotros capacitados para diseñar estas instalaciones adecuadamente en cuanto a la temperatura, a la cantidad de iluminación, todas las características que debe reunir la planta. Tenemos el personal necesario para hacerlo. Su servidor, soy ingeniero civil, entonces tengo experiencia en la construcción y lo podemos hacer, como ya dijimos, a nivel industrial o a nivel doméstico para ayudar a las familias. Muy bien, y bueno, ¿cuál sería la forma de comunicarse con usted? ¿Algún teléfono, correo electrónico? Claro que sí, le doy el celular que siempre me acompaña y es 044-55-2188-0196 y mi correo es saldi, de Salgado Díaz, 008@live.com.mx. En estos números podemos pues ofrecerles el servicio para la asesoría de construcción de naves para la producción de hongo Z con las características que necesiten, y también estamos a sus órdenes para ofrecerles ahí mismo los productos, el hongo fresco, el hongo deshidratado, por menudeo o mayoreo. Muchísimas gracias, señor Rodolfo, y que tenga muy buen día. Gracias por su tiempo. A ustedes gracias por invitarnos. Aquí estaremos cada que nos lo pidan. Gracias a nuestro invitado por compartir su experiencia. Los hongos crecían silvestres hasta hace 400 años y debido al gran aprecio y consumo comenzaron a cultivarlas y las técnicas de cultivo han mejorado desde entonces. Las cosechas de hongos son espléndidas, pero si son silvestres hay que saber distinguirlas porque pueden ser tóxicas. Como hay miles de variedades de todo tipo de colores, formas y texturas, solo una parte entra a la cocina. Algunos hongos pueden ser tan nutritivos para los humanos como muchos alimentos vegetales o animales, ya que contiene proteínas, vitaminas, minerales y otras sustancias, pero nada de calorías, nada de grasa, porque contiene un 90% de agua. Su efecto remineralizante es muy útil en caso de personas enfermas o que no pueden comer carne porque contiene proteínas fácilmente asimilables. Tiene un efecto antioxidante por el selenio. Además, favorece el tránsito intestinal, ayuda al sistema inmunológico y también es buena para dientes, huesos y tiroides. Pero cuidado para los que tengan ácido úrico, gota y piedras en los riñones. No es recomendable. Regresamos después de esta pausa. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva, te amaré. Y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, como no está. Nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Ya estamos de vuelta y vamos con Ivo Caballeros con la entrevista acerca del estrés y el sistema que detecta las anormalidades energéticas. Adelante. Hola amigos, Estamos con la terapeuta Bianca Jara Murrieta. ¿Me puedes explicar en qué consiste tu terapia? Sí, mira, la terapia que hago desde algunos años es algo completamente natural. Es energética, 100%, no empleo agujas o no empleo, vamos, nada de eso. Simplemente se le recuerda al organismo cómo debe trabajar. A final de cuentas, es una terapia antiestrés. Y el estrés puede ser de muchos tipos. Pensamos nada más en estrés como cuando estoy muy atareado en mi trabajo. Pero no nada más es eso. El cuerpo se estresa por no más factores emocionales y mentales, sino también por una mala alimentación, por ejemplo. Se estresa por la gran cantidad de toxicidad que vivimos hoy en día, que hay en los alimentos, en el agua que tomamos, el aire que respiramos, en todo eso hay toxicidad y todo eso estresa al cuerpo. Y básicamente la terapia consiste en enviar frecuencias, y cuando envía las frecuencias, lo que hace es escanear y ver dónde están los bloqueos de energía ocasionados por estrés. A ver, vámonos despacito. En esta terapia de estrés, por lo que me estás diciendo ahorita, no es una terapia psicológica ni psiquiátrica, sino ocupas un equipo. ¿Me puedes describir en qué consiste tu equipo? Mira, el equipo es un aparato, uh-huh, el cual envía frecuencias. Yo conecto a la persona por medio de unos arneses en la frente, en las muñecas y en los tobillos. Es mejor hacerlo de esa manera. Se podría omitir esto, pero es mejor con los arneses. Es la terapia es más específica, por así decirlo. ¿Quiere decir que hay otra forma de aplicarlo? Sí, sin los arneses. Inclusive de manera virtual. Lo que llamamos de manera virtual es de que no necesariamente la persona tiene que estar aquí junto a mí, conectada al equipo. Yo podría darle la terapia, inclusive si está en otro lado o en otro país. Tal vez no sea tan eficiente quizás. Hay veces que la persona esté en el hospital. Ni yo puedo trasladarme porque no me lo permiten y la persona, pues por supuesto, imposible. Entonces le puedo dar terapia a distancia. Entonces es una terapia virtual. Lo ideal, para que sea más efectiva, claro, es que esté aquí al lado mío y que la conecte. Entonces partimos de que está en un equipo y del equipo salen unos arneses y yo conecto a la persona. Ahora, al mismo tiempo, este equipo está unido, está conectado a una computadora. Y esa computadora tiene un software muy avanzado. Esto no se podría hacer sin una computadora, porque es mucha información la que se maneja. El software es algo muy avanzado porque simula un cerebro humano que se conecta con el subconsciente de la persona. Eso es lo que hace la gran diferencia. Una persona puede venir conmigo porque no duerme bien. Por alguna situación no duerme bien. Pero es distinto, una persona no duerme bien por unas razones y otras personas no duermen bien por otras. Entonces aquí lo importante es que yo establezco una comunicación con el subconsciente de la persona y puedo ver en esta persona en lo particular qué es el desequilibrio que está ocasionando que tenga insomnio, por ejemplo. Para ir comprendiendo. En el software de tu computadora simula un cerebro humano. Así es. Que ese cerebro humano, digamos que es la imagen virtual del paciente. Mira, resulta que el cerebro en sí se comporta como un radar. Hay una comunicación que hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta. No sé si te ha pasado que estás pensando en alguien, ay, le tengo que hablar a fulanito. Y de repente vas al súper y te encuentras a fulanito. Así. O fulanito te habla. En ti estaba pensando, en el momento que nosotros mandamos un pensamiento, ¿sí? Digamos, quiero hablarle a fulanito. El radar capta esa información a nivel subconsciente. A ver, quiere decir que nosotros al momento de tener una idea, una imagen o un deseo, lo transmitimos. Así es. Esa energía que nosotros mandamos, estamos emitiendo esa energía. Al universo. Así es. A algo o a alguien. Y lo capta. Pero eso es a nivel subconsciente. Vamos a suponer que fulanito se llame... Ivo Caballeros. Ivo. Entonces, Ivo... El subconsciente de Ivo recibe ese mensaje. Ivo conscientemente, ni por enterado, por supuesto, pero su subconsciente sí. Entonces él de repente se le ocurre, ay, pues no sé qué es de Bianca, le voy a hablar por teléfono. Y resulta que me hablas por teléfono cuando yo estaba pensando en ti. Esas cosas suceden todo el tiempo. Pensamos, ay, qué casualidad. Y realmente sabemos que no existe eso. todo es causal. Así funciona esto. Este equipo, este software, al simular un cerebro humano, se va a conectar con el subconsciente de la otra persona, así como yo lo hice contigo y tú me hablaste por teléfono. De esa misma manera, en la computadora me va a arrojar la información de su subconsciente. Y lo que es muy interesante es de que al principio de la terapia se hace una especie de escaneo. Así como, imagínate un antivirus va a estar escaneando y va a estar detectando virus, ¿no? Acá lo que va a detectar son bloqueos de energía ocasionados por estrés. Y esto puede ser a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. Entonces, estos bloqueos de energía en todos estos cuerpos, por así llamarlos, porque el ser humano está hecho de todo eso, no nada más somos la parte física. Cuando vamos al doctor, nada más vemos la parte física. Pero no nada más somos eso. Tenemos pensamientos, tenemos emociones, están interactuando. Y muchas veces nuestros pensamientos hacen que nuestro cuerpo trabaje mal, o el cuerpo avisa, oye, estás pensando mal, te aviso, me empiezo a sentir mal, me empiezo a trabajar diferente. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Una pregunta. Esto quiere decir que en determinado momento esa emoción desequilibrante, que puede ser hasta una misma alegría, te va a provocar ese problema en el cuerpo. Ahora, con la ayuda de tu equipo, se supone que el software te va a dar un estándar, o ya tienes un estándar de lo que debe ser el cuerpo humano. Sí, el equipo maneja parámetros. Cuando se salen de esos parámetros, ya sea que hay una escasez o un exceso, el equipo lo detecta. Detecta que esa frecuencia está fuera de balance. Entonces me va a salir en la computadora. Y lo que hago es enviar la frecuencia que requiere para que otra vez se equilibre. Es como si le dijera, ¿sabes qué? Te saliste de balance y tienes que estar vibrando en esta frecuencia. Digamos que un hígado sano está el parámetro, ¿no? De dentro de estos valores tienes que estar vibrando. Se sale, ya sale por escasez o por exceso, me sale aquí que hay un bloqueo, le mando la energía, la frecuencia, para que recuerde cómo debe trabajar. Y a final de cuentas, quien hace los cambios es el cuerpo mismo. Por eso me encanta, porque es como recordarle, reeducarle, que mira, ya no te acuerdas bien cómo debes funcionar de manera sana, pero es así. Le mando la frecuencia. Y a mí me llega un porcentaje de rectificación. Me doy cuenta si la persona, el cuerpo de la persona, se recuerda cómo debe funcionar. Porque si la rectificación es baja, digamos un porcentaje, en un 40%, quiere decir que no le ha quedado claro. Es como cuando empezamos a estudiar algo y nos hacen un examen y nos va mal y no, todavía no me queda muy claro. A ver, estudia otra vez, ¿no? En este caso es, te mando la frecuencia otra vez hasta que el porcentaje de rectificación sea bueno. ¿Esto quiere decir que, hablando en términos físicos, lo pones en resonancia? Sí, en la resonancia que debe ser. Entonces quiere decir que si por algo no resuena a la frecuencia que debe ser, definitivamente hay un problema. Entonces, con la permanencia de la frecuencia, él va a tratar de entrar en esa resonancia. Sí, y esa frecuencia lo va a equilibrar. En la misma terapia, lo escaneo, veo dónde están los bloqueos de energía, y la terapia consiste en ir viendo dónde están los bloqueos de energía y le voy mandando las frecuencias para que ya quede equilibrado lo que más surge, ¿no? Porque me va a salir lo que más necesita la persona. Esas frecuencias que más necesita que se equilibren, me van a salir, se las voy a dar. Y poco a poco la persona va a entrar en resonancia, como bien acabas de decir. Sí, es algo gradual. Y la persona no se da cuenta, ¿no? O sea, se empieza a sentir bien, pero no es algo que te tomas un medicamento y en ese momento te sientes diferente. No, sino empiezas gradualmente a sentirte bien porque empiezas a estar en resonancia con las frecuencias que tú necesitas para estar en equilibrio. Esto quiere decir que la terapia que tú realizas, la persona hasta cierto punto de entrada no se da cuenta que se siente bien. Tú puedes determinarlo mediante tus equipos que ya está bien. Sí. Sí, sí, sí. Tengo que hacerles saber, hacer ver, porque las personas por lo general no están conscientes. Como que andamos por la vida haciendo nuestras cosas, corriendo de aquí a allá, y no nos percatamos de cómo nos estamos sintiendo. De entrada la persona se va a relajar, ¿eh? El día de la terapia duermen como bebés. Es que hace mucho tiempo que no dormí así. ¿Qué bien dormí? Para empezar es eso. Porque a final de cuentas es una terapia antiestrés. Y luego, ¿cómo te has sentido? Ya pillamos la siguiente semana, ¿no? No, pues bien, no he notado gran cosa, me dice. Simplemente me he sentido bien. A ver, vamos a ver. ¿Cómo has estado durmiendo? Ah, bueno, ahorita que lo mencionas, mejor te levantas como antes, que siempre te levantabas al baño y o te levantabas quién sabe cuántas veces. No, ya no, como que estoy durmiendo de corridito. Ah, y la persona no se ha dado cuenta, ¿no? O después, y ahorita que lo mencionas, me pasó algo que yo por lo general hubiera reaccionado, bueno, en fin, me hubiera puesto muy agresivo. Y resulta que no reaccioné así. Cosas de ese tipo que le tengo que hacer ver a la persona, ¿no? Oye, el dolor que me comentabas de la espalda, ¿cuál dolor? No, pues tú me habías dicho que tenías un dolor en la parte lumbar, en la... Ah, sí, es cierto. No, ya no lo tengo. Se sienten bien. Bien. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Qué bonito, porque al final de cuentas eso quiere decir que va llegando a su nivel de trabajo normal, despacio. Natural. Cada quien tiene su proceso. Hay personas que de manera muy rápida, o sea, realizan muchas terapias, muchas sesiones. Porque a lo mejor no estaban tan mal, ¿no? O sea, estaban desequilibrados, pero no tenía mucho tiempo. Así o sea, es. El órgano no se le había olvidado cómo trabajar, sino simplemente estaba avisando, me siento mal. Así es. Entonces era como que hacer unos pequeños ajustes y rápido. Hay personas que, digamos, ya tienen un problema crónico. Pues no podemos pretender que en un mes ya no tenga eso. Digamos que la persona tiene la presión alta desde hace muchos años. Hoy es diabética desde hace muchos años. Entonces no podemos pretender que la persona va a estar en un mes bien. Normalmente, ¿cuántas sesiones le llevan? Pues podrían ser de, en promedio, unas 8. Esa es una terapia básicamente antiestrés. ¿Qué personas pueden tomarla? Todas. Todas, no importa la edad. Inclusive puedo tratar a mujeres embarazadas y darle terapia a su bebé que está en el vientre materno. O sea, es para todo mundo. No hay ningún efecto secundario negativo, porque al final de cuentas, ¿quién hace los cambios? Quien va a armonizar es el propio cuerpo. Es imposible que haya un efecto secundario negativo. Muchas gracias. Estuvimos con la terapeuta Bianca Jara Murrieta. Hasta luego. Muchas gracias, Ivo, por traernos la entrevista con la terapeuta Bianca Jara. ¿Qué les pareció? Bastante interesante, ¿cierto? Es una excelente herramienta de terapia bioenergética. Los desequilibrios pueden ser rastreados de inmediato. Esta aplicación puede ayudarnos a combatir el estrés, mal actual de toda la humanidad y causante del 80% de las enfermedades. Cualquier afección o dolencia comienza cuando un elemento estresante causa una interrupción en el flujo de energía. Al parecerlo, se corre el riesgo de sufrir enfermedades desde ligeras hasta mayores. Ahora, lo que realiza este programa es que escanea el cuerpo e interpreta o detecta un desequilibrio, en este caso el estrés, y envía una señal para que se armonice y todo vibre a ese mismo nivel. Al estar en una frecuencia relajada, eficientamos nuestra vida, tanto en el trabajo como en casa y escuela. Enfrentamos los problemas de manera optimista. Pero recordemos que el estrés es un mecanismo de defensa del cuerpo, por lo tanto, debemos agradecer por tener esta alarma, pero no sobrepasar los límites que el cuerpo marca. También existen otras formas de relajarnos, como la meditación, pero si usted prefiere algo diferente, esta es una muy buena opción. Continuamos después de la pausa.

Hoy les vamos a hablar sobre la dualidad de la vida. Hay una ley de dualidad que se aplica a todo lo que existe, animales, plantas, seres humanos e incluye a los objetos. Todo tiene una naturaleza dual. Por ejemplo, el día y la noche, el frío y el calor, la atracción y la repulsión, el bien y el mal. Esta narración que les voy a compartir nos revela un ejemplo muy elocuente de ello en relación a nuestra naturaleza como seres humanos y se titula Los Lobos. Relatos de sabiduría presenta Viejo cacique de una tribu estaba teniendo una charla acerca de la vida con sus nietos. Les dijo: una gran pelea está ocurriendo en mi interior y es entre dos lobos. Uno de los lobos representa la maldad, el temor, la ira, la envidia, el dolor, el rencor, la avaricia, los vicios, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el orgullo, la competencia, la superioridad y el egoísmo. El otro lobo representa la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la dulzura, la generosidad, la verdad, la compasión y la fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la tierra. Los nietos lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó al abuelo: abuelo, dime, ¿cuál de los lobos ganará? Y el viejo cacique respondió simplemente: el que alimentes. El mensaje de esta narración nos viene a despertar la conciencia de tomar en cuenta nuestra naturaleza dual como seres humanos, que de hecho tenemos la tendencia latente de ser buenos o ser malos a través de nuestros actos y que realmente existe el libre albedrío de escoger. Preguntémonos, ¿cuál es la parte que queremos cultivar o alimentar en nosotros mismos? Por la manera en que vivimos la vida, estando tan ocupados en nuestra rutina cotidiana, nos olvidamos de todo esto. Y muchas veces no nos damos cuenta que en lugar de alimentar o cultivar la parte noble, nos vamos al opuesto. Vamos nutriendo y fortaleciendo el lado negativo. Y ya, cuando nos damos cuenta, ya predomina eso en nosotros. Hay que poner atención en ello, para que no nos desviemos de nuestra naturaleza noble, bondadosa y compasiva. Y desde luego que si tomamos conciencia de ello, eso mismo será el reflejo en todos nuestros actos todos los días y por ende seremos mejores personas. Se nos terminó el tiempo, agradezco un millón su compañía y se queda usted con buena programación. Lo invitamos a que visite nuestra página web www.sonidodelesperanza.org por si se perdió de este o de otros programas de radio, además de otros temas de interés. Agradecemos todos sus comentarios que nos envían a nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com. También le agradecemos por seguirnos en Facebook y Twitter. Y la frase de hoy de Mahatma Gandhi: la enfermedad es el resultado no solo de nuestros actos, sino también de nuestros pensamientos. Todo el equipo se despide deseándole que tenga una excelente semana.